Creamos adicción en vos. Hacemos que te enganches a la radio. Y mucho más cuando sabés que es de acá. FM Los Cardales, la radio de la zona. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas noches a todos los oyentes y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Presentando al equipo nuevamente en esta noche, haciendo la tarea, en la locución Miriam Ser y quien les habla, Alexis Sodero, en la tarea web Magali Zunino y en la operación técnica Claudia Bucarey. La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa lo podés hacer con mensajes de texto, llamadas o WhatsApp. Los teléfonos son 0230 154 58 43 63 y 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar y en Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos Los Cardales. Antes de comenzar a dar tratamiento a la tarea de hoy, desde todo el equipo aquí presente le queremos mandar un cariño y saludo muy grande a Marcos Macaya, que nos viene escuchando todos los programas y siempre nos manda saludos al Face. Así que, Marcos, te mandamos un cariño muy grande y que te mejores. Que sí, porque nos dijeron que estás enfermo, así que mejórate pronto, Marcos, que te queremos. Grande Macaya. Bueno, les contamos a los oyentes que en el programa de hoy, antes de dar tratamiento al tema central, primero leeremos fragmentos de otro de los libros escritos por Daniel Gagliardo, llamado La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ansenusa. Y de hecho, este programa de hoy trata sobre Erx. En la tapa, el libro nos dice: hace más de 20.000 años, la civilización intraterrena de Erx asume especiales aspectos de asistencia para con la humanidad de la superficie terrestre. La instrucción a buscadores y peregrinos de la luz fue, y es, uno de los ofrecimientos que Erx sostiene en estos tiempos de transición planetaria. La jerarquía Urahuma, presente y regente en estos escritos, ofrece la revelación de Ansenusa como parte de la asistencia a los individuos que deben asumir de modo más consciente los diversos aspectos relativos a la evacuación y el rescate. Vientos de transformación son el preámbulo de una nueva humanidad que es conducida hacia la vida cósmica. En ellos Erx vierte su luz. Los peregrinos despiertan y la aurora se torna más cercana. Ellos esperan por ella sin saber que ella ha esperado por ellos. Solo así siempre ha sido. Si sois como las hojas que el viento arrastra, podréis llegar a donde se os necesita sin mayores demoras. Si sois como la lluvia, que no pregunta en quién y por qué mitigará la sed, reflejaréis la ley. Si al igual que el sol os donáis para que su obra emerja, aflorando en lo divino y sagrado que en todos subyace, habréis trascendido de manera creencia, tornándoos uno en su verdad. No minimizamos vuestras dificultades, mas vosotros sí minimizáis vuestro potencial para sobrellevarlas. Así de enfrascados estáis en la vida de que sois aquello que os reviste, que no disponéis del precioso amor necesario para asumir vuestra libertad. Si al extender vuestras alas chocarais con los límites que impone aquel universo, estaréis recibiendo señales de que en otro nivel de existencia están dadas las condiciones para ensayar la libertad que anheláis. Saltad, pues, no vaciléis. Nada sois si no podéis comprobar si aquello que extendisteis son potentes alas o florida imaginación. Si os hiciera falta osadía, buscadla del modo que siempre os fue ofrecido. El reservorio de la fe y la devoción os lo revelarán. Bueno, presentamos el tema central de hoy, que es Erx. La polaridad planetaria mudó en el año 1988, más precisamente el 8 de agosto de 1988. Aquel cambio de polaridad marcó el inicio de una etapa esencial para la conducción evolutiva de las conciencias. La polaridad masculina extrospectiva comienza a revertirse y un nuevo ciclo de expresión femenina, de energía introspectiva y receptividad, comienza a expresarse, imprimiendo de acuerdo a un plan cósmico, nuevos impulsos arquetípicos. Los centros planetarios tienen un protagonismo fundamental y se pueden definir como la plataforma energética para la expresión de las humanidades de conciencia profunda, como las civilizaciones intraterrenas, suprafísicas, siendo el nexo entre nosotros, humanidad de superficie, y las humanidades extraterrestres evolucionadas. Estos centros intraterrenos sintetizan potentes energías de la vida solar y cósmica, y las ofrecen a la humanidad de superficie, dentro del contexto más adecuado a su proceso evolutivo. Los revelados son 7: Erx, Mictlantlán, Aurora, Mirnayad, Iberá en Sudamérica, Lis Fátima, Portugal, y Anutea entre Japón y Oceanía. El centro intraterreno de Erx se encuentra en un área montañosa en la provincia de Córdoba, Argentina, entre el Cerro Uritorco y Pajarillo, un amplio valle contenido en la Quebrada de la Luna. Ahora sí, vamos a pasar a escuchar el extracto de estudio titulada Distintas informaciones sobre Erx. Escuchamos qué nos dice Daniel con respecto a esto. Existen algunos libros sobre Erx. Yo leí 2 de ellos. Parecen casi polos opuestos. Sabemos que usted está escribiendo otro sobre ese mismo tema. Mi pregunta es respecto al aporte tan contradictorio que los lectores que buscan la verdad pueden encontrar bajo un mismo título. ¿Son las fuerzas involutivas en ese caso? Todo lo que está circulando como información en el planeta, o una parte de todo lo que está circulando como información en el planeta, también es utilizado para ponernos a prueba. Incluso la mayor de las verdades puede ser tomada, puede ser colocada de un modo, puede ser presentada de un modo para la conciencia, que pasa a ser una profunda prueba para quienes están ante esa verdad de ese modo. Existen, no solo libros, existen referencias, existen anécdotas, historias sobre Erx y otras civilizaciones internas, así como una cantidad de comentarios, anécdotas, historias sobre una cantidad o un bagaje inmenso de lo que es el conocimiento cósmico, y muchas de esas anécdotas, de esas historias, de esos temas están sumamente interferidos, sumamente distorsionados. ¿Por qué? Porque la energía busca tocar a la conciencia continuamente, la energía busca ponerse a disposición de la conciencia continuamente. Y en ese trabajo, en esa interacción de la energía con la conciencia, cuenta muchísimo cuál sea nuestra identificación con los juegos de fuerza de la materia. La verdad está siendo ofrecida a todos los seres en la superficie planetaria. Pero aquellos seres que en una encarnación no pueden evitar una identificación profunda con las fuerzas involutivas, con las fuerzas de la materia, con las leyes materiales, entonces esos seres, al momento de contactar aspectos de la verdad, van a verlos sumamente distorsionados, van a interferir lo que la verdad puede aportar a sus conciencias, y cuando reflejen esos aspectos de la verdad, estando comprometidos esos seres con las fuerzas de la materia, van a ser como un espejo que distorsiona, como un espejo que devuelve la imagen distorsionada, interferida. Estaba previsto que muchos seres pudieran entrar en contacto con determinados aspectos de la verdad o de las revelaciones interiores, con menores interferencias que lo que hoy está ocurriendo. La capa psíquica está muy densificada, la capa psíquica está sobrecargada, un gran voltaje de energía psíquica envuelve el planeta, y muchos seres, sin saberlo, confunden aspectos distorsionados de la realidad ofrecido por la capa psíquica con la realidad ofrecida por la propia conciencia interna, quiere decir, el caudal de revelación interior que cada uno de nosotros podría vivir en la medida que no estuviera identificado con la capa psíquica o con los juegos de fuerza de la materia. Es una buena prueba de discernimiento, porque todos estamos de algún modo en un escalón diferente. Todos, incluso ante una misma verdad, vamos a apreciar, a percibir, a sintonizar, a reflejar, a asistir la expresión de esa verdad de un modo diferente. Es un término en lengua cósmica irdin, pero a su vez compone una sigla, estación de remanentes cósmicos siderales o encuentro de remanentes cósmicos siderales. Los habitantes de Erx son seres que han superado el rango evolutivo de la superficie de este planeta. Entre sus componentes se encuentran seres que en algún momento participaron en el ámbito de nuestra humanidad de superficie. Erx conduce a la conciencia humana por la senda de las iniciaciones, recibiendo en el ámbito de sus núcleos internos energías e impulsos destinados a superar su identificación con la materialidad. Por haber utilizado equivocadamente aspectos básicos de la ley de karma a través del mal uso del libre albedrío, no reconoció que el mismo era el medio para que el ser externo diera pasos conscientes hacia la vida interna a través de su ser interior, imposibilitando que la ley de karma, con su sabiduría, condujera al hombre de superficie al encuentro con la vida cósmica. Ahora sí, damos la presentación del extracto de estudio que se titula la verdad de Erx. Soltar lo viejo para estar libre para lo nuevo. Cada vez que ante nosotros se exprese la verdad de un modo en particular, estamos siendo puestos a prueba. Hay quienes pueden aceptar la verdad con mayores adornos, con mayores accesorios. No pueden aceptar la verdad pura, en esencia. Necesitan revestirla. Su conciencia no puede identificar la verdad de otro modo o no puede aceptar la verdad de otro modo. Y quienes no pueden aceptar la verdad de otro modo, cuando ofrecen la verdad, tienen que revestirla. Y esos revestimientos hoy, con las condiciones de la capa psíquica que tornan tan inestable la conciencia humana, esos revestimientos hoy son sumamente distorsivos, sumamente ilusorios. Hay aspectos de la verdad presentes en todos los libros que hablan de Erx, solo que algunos de esos aspectos de la verdad están sumamente ahogados, sumamente sofocados, sumamente interferidos. Entonces ahí estamos ante una prueba de discernimiento. Cuando tomamos uno de esos libros, tratar de estar en la mayor sintonía posible para ver de qué se trata eso que está siendo ofrecido. A medida que nosotros pasemos a tener esta condición, esta capacidad de sintonizar con la verdad, más allá del aspecto externo que la revista, entonces vamos siendo encaminados a una síntesis. Vamos siendo encaminados a una síntesis y vamos viviendo una purificación. Nuestra conciencia, a medida que avanza en la capacidad de comprender, de percibir, de captar la verdad, donde sea que ésta esté, va pasando por una transmutación, por una síntesis. Entonces, después ya no necesitamos esas experiencias de ir en búsqueda de la verdad revestida con un montón de andamiajes materiales o psíquicos. Entonces ya empezamos a establecer un vínculo con la verdad de un modo más directo. Es válido que exista, respecto a un tema, distintos niveles de expresión, incluso que la verdad o la esencia estén ahí encapsuladas en distintos grados. Cuando, de algún modo, la verdad se nos ofrece encapsulada, se nos está entrenando para captar la esencia, se nos está entrenando incluso intuitivamente, y de esto se trata parte del funcionamiento humano futuro que ya hoy tenemos que empezar a ensayar. Entonces es importante que respetemos que tanto algunas personas pueden ofrecer la verdad bajo un formato como que otras solo pueden tomarlo bajo ese formato. Esto es muy importante. Y tenemos que estar bien atentos, bien alertas, para no estar ligándonos, para no estar contactándonos con aquellos aspectos de la verdad que ya no tienen que ver con lo que hoy somos. Porque nuestra transformación es continua, entonces tenemos que estar en condiciones de desapegarnos, de soltar, de estar atentos y alertas para establecer el vínculo con cada elemento por aquel periodo, ciclo o etapa que corresponda. Entonces siempre de ese modo vamos a tener una dinámica, una agilidad, realmente una facilidad para poder determinar qué nos corresponde y dónde aquella verdad está en relación a nuestra conciencia del modo más adecuado. Por otra parte, de aquí a que termine la transición, muchísimos aspectos de la verdad, muchos aspectos de las revelaciones internas, muchos aspectos de la ciencia cósmica van a ir presentándose de diversos modos. Porque la energía, las leyes, el creador, las jerarquías no desaprovechan ningún tipo de fisura de las que presente la vida de superficie con las leyes que la rigen para aportar aquello que hasta último momento es necesario que llegue a nosotros. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que en cualquier momento pueden surgir aspectos renovados de la verdad, que lo que hoy es lo último de la verdad, la vanguardia de la verdad, dentro de 10 minutos, dentro de una hora puede ser viejo y estar en condiciones de soltarlo. Cuando nosotros hablamos en estas charlas, en estos estudios, solemos decir a las personas cada tanto que esto que hoy escucharon tenga la capacidad de soltarlo inmediatamente en cuanto perciban que ya no corresponde a su conciencia. porque de ese modo van a estar siempre libres, siempre disponibles, siempre receptivos. No debe haber preferencias por algún aspecto de la verdad. La verdad no debe depender de preferencias, de gustos. Tenemos que estar bien atentos porque muchos aspectos de la verdad que nos corresponden no tienen nada que ver con lo que nos va a gustar. Y es muy común que lo que de la verdad sea más necesario para nosotros en algunas etapas nos genere cierto rechazo. Porque en ciertas etapas estamos muy cerrados a la transformación. En ciertas etapas buscamos la seguridad, quedarnos con aquello que es conocido, con aquello que manejamos mejor. Entonces siempre tenemos que estar atentos para renunciar a lo que nos coloque en una posición de comodidad, de gusto. Tenemos que buscar una cierta incomodidad de conocimiento. Mientras esa incomodidad de conocimiento está presente, quiere decir que estamos continuamente en la dinámica de la adaptación, de la transformación y de la disposición para encontrar la verdad del modo más desnudo posible. Te contamos que La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Si sentís comunicarte con nosotros a nuestro programa, puedes hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 0230 154-58-43-63, también al 0230-154-51-42-33. El teléfono de la radio es 011-5810-3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es La Conciencia y el Cosmos Cardales, @uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Face nos encontrás como la conciencia y el cosmos, los cardales. Te recordamos que ERX es el tema central de este programa. ERX atrae la vida cósmica al encuentro con la existencia planetaria. Acerca la conciencia infinita de los niveles profundos de la vida única, hasta ahora distantes para nosotros. En este importante centro planetario operan los actuales 12 grupos internos que canalizan las diferentes energías de rayo. Las entidades que aglutinan cada uno de estos grupos están asentadas en un rellano energético del centro de ERX, simbólicamente llamado Templo de la Esfera, que expresa la relación de esta civilización interna con la esfera cósmica de la existencia. Vamos al próximo extracto de estudio, que está basado en dos preguntas: contactos y curiosidad. En términos de contacto, ¿se da más con seres intraterrenos o con extraterrestres esa posibilidad? ¿Tienen aquí información de si este lugar está relacionado a la operación de rescate planetario? Hoy más que nunca la humanidad de superficie está cerrando esta gran brecha con las humanidades tanto extraterrestre como intraterrena. Particularmente, hoy se está trabajando muchísimo en el estrechamiento de esa brecha con las humanidades intraterrenas más evolucionadas. Si bien el estrechamiento de vínculos, el acercamiento con las humanidades cósmicas o con miembros de la jerarquía de la fraternidad hoy se impone, es con las humanidades intraterrenas donde es más activo esa interacción. No estamos diciendo que no sea más activa y profunda en este ciclo de transición con humanidades procedentes de distintos niveles de la vida cósmica, pero es puntualmente con humanidades intraterrenas, con miembros de civilizaciones intraterrenas, que este estrechamiento se está dando. Cuando termine todo este ciclo de transición, entonces ya esto va a estar consumado, tanto en términos intraterrenos como extraterrestres. El contacto, la interrelación va a ser abierta, va a ser directa, por lo menos con una gran parte de la jerarquía, tanto interna como externa. Estamos interesados en poder contactar visualmente la ciudad de ERX. Sabemos que existen cuestiones ceremoniales. ¿Podría brindar alguna información que nos esclarezca? Nuestra sugerencia es que suelten expectativas, intereses y condicionamientos, porque esto de decir queremos contactar visualmente algo, sea la ciudad de ERX, el centro Aurora o cualquier otro aspecto de la realidad interna del planeta, estar queriendo, estar poniendo expectativas, estar colocando libre albedrío, la curiosidad, el interés de la personalidad, que a veces no tiene nada que ver con los estímulos internos o el sentido al cual nos quieren llevar los estímulos internos, es una pérdida de tiempo, una falta de economía, y es un poco encapsularnos en lo fenomenológico. Si el ser vino estimulado a contactar la energía de esta área, ya hizo mucho, ya con eso hizo mucho. Si pudo vencer todas las resistencias que comúnmente hay que vencer, en algunos casos, para acceder a estas áreas, para contactar la energía de estas áreas, ya hizo mucho. Entonces, ahora que está acá, en esta área, busque el silencio, la receptividad, la entrega, la atención, esté atento para no sucumbir a una cantidad de elementos que están enquistados en la conciencia psíquica y que buscan muchas veces desviar nuestra atención. Entonces, responde a un estímulo interno, bien esta área del planeta, que se mantenga entregado y en receptividad. Si le correspondiera entrar en contacto con alguno de los aspectos de la energía presentes en alguno de los niveles de conciencia de esta región del planeta, eso ya está todo previsto, y si se mantiene receptivo, entregado, con la mayor capacidad de alineación y receptividad posible, entonces eso va a ocurrir. No hay nada que pueda robarle esa posibilidad. Pero en la medida que el ser esté satisfaciendo curiosidad, interés por parte de la personalidad, búsqueda de lo fenomenológico, no va a ocurrir nada. Porque precisamente la energía no busca estimular el fenómeno. La energía lo que busca hoy es que nosotros podamos empezar a reconocer patrones de energía, patrones vibratorios, y no que nos quedemos prendados de la cacería de fenómenos. Claro que los aspectos que llamamos fenomenológicos son utilizados por la energía a favor del desenvolvimiento de la conciencia y de la situación planetaria. Pero eso es porque la energía discierne en su absoluta omnisciencia que eso es necesario. Y nuestra conciencia interna, si está despierta, adhiere a eso, autoriza a eso, es un trabajo ceremonial e interno vivir ese proceso, tener ese contacto visual, sea de una nave, sea de un tipo de energía, sea de la ciudad de Erx, una proyección de esa energía. Pero siempre tenemos que estar entregados a la voluntad interna, intentando desidentificarnos y despegarnos de los movimientos propios de la voluntad inferior, que generalmente teje todas estas tramas en base a aquello que le ofrecen las fuerzas materiales, que son las que, si no estamos atentos, terminan apartándonos de posibilidades más elevadas, de contacto, de sintonía, de influencia, de estimulación. Thank you. De los 12 rayos activos hoy en el planeta, Erx dimana energías de segundo rayo, amor-sabiduría. Junto con Mirnayad y Mistlitlán, siendo este el actual centro regente planetario. Esta condición de proyectar energías de segundo rayo torna a Erx un potente espejo de irradiación de energía crística. En el Valle de Erx, manifestaciones de rango sutil asoman al lado externo de la vida, en los niveles etéricos más cercanos a nuestra captación. Erx proyecta su luz, incentivando a quienes participen de esa experiencia a la liberación de su propio caudal lumínico. En las noches de Erx, la conciencia parece recomponer un vínculo perdido, propiciando la religación con la fuente interior, señalando el camino de retorno a aquellos que estén receptivos. En el próximo extracto de estudio, escucharemos dos preguntas que Daniel contesta. Movimiento de luces y matices. Escuchamos lo que nos dice Daniel. Hay noches donde el movimiento de luces aquí es intenso. ¿A qué obedecen esos ciclos de abundancia? A necesidad. Indudablemente hay quienes necesitan vivir eso. Quienes necesitan, como parte de su instrucción, de su sintonía, de su armonización, de su purificación, vivir eso. Mientras haya seres, conciencias que necesiten de ese tipo de contacto visual, de ese tipo de contacto energético, porque aparte de ser un contacto visual, es un contacto energético, y primariamente, y primordialmente, y primero es un contacto energético, y luego se transforma en un contacto visual o externo. Porque hay seres que necesitan de eso, y mientras la energía sepa de esa necesidad, la energía va a suplir esa necesidad. Existen momentos, ciclos, etapas, donde aquí en esta área hay mucho movimiento externo, hay mucha manifestación externa, y hay etapas donde eso pasa a la interiorización, porque no es necesario, porque lo que hay que ensayar es otra cosa, porque la energía busca expresarse en sus propios niveles, y solamente bajo ley de necesidad la energía puede transferirse a niveles que en corte evolutivo ya tiene trascendido. Entonces, cuando hay una manifestación externa, donde para conciencias como aquella que guía la manifestación externa, aquel plano es un plano donde todo se trascendió, un plano donde ya todo se domina. La exteriorización no tiene que ver con ellas en sí, sino con el servicio que prestan y con la necesidad de las partículas que todavía están polarizadas en ese plano y que están transcurriendo una experiencia en particular en términos evolutivos. Algunas luces tienen matices muy diferentes entre sí. Es por las diferentes jerarquías. Es por lo que decíamos hace un rato atrás, hablando de las almas gemelas, no hay nada que se repita. Aparentemente, a veces no hay diferencias entre una manifestación, sea en el campo interno de la vida o en el campo externo de la vida, pero absolutamente, absolutamente, eso es una confusión, es una limitación de la conciencia. Todo es diferente. No hay dos movimientos de luces, de naves, de energías, de conciencias, de entidades que sean iguales. Porque expresan en esos movimientos aspectos de la energía, aspectos de la vida interna, aspectos del pulso de la vida cósmica, que son únicos, ciclo a ciclo, etapa en etapa, lo que nosotros llamamos momento a momento. Cuando existe una manifestación y hay cambios de luces, de matices, de velocidades, de intensidades, ahí se están reflejando realmente todos y cada uno de los aspectos de la energía en su interacción con la conciencia que se torna receptiva de aquel proceso. Es un proceso dinámico, interno, profundo, al cual estamos observando. Y aquello que observamos es apenas una limitada manifestación de todo lo que en los niveles internos, como energía, como vibración, como ceremonia, se está dando. Cada pequeño movimiento, cada pequeño fulgor, cada expansión de esas luces o contracción están diciendo algo a la conciencia. Algo que la conciencia momentáneamente puede no poder comprender, pero que simbólicamente va a quedar ahí pulsando, va a quedar activo, va a quedar conduciendo, va a quedar expandiendo, va a quedar armonizando, va a quedar sintonizando, va a quedar uniendo a la conciencia que observa eso con la fuente interna, con la fuente que realmente es la base de aquella manifestación. En este quinto y último bloque les recordamos que el tema central del programa sigue siendo ERX, sigla que en lengua cósmica irdín significa estación de remanentes cósmicos siderales o encuentro de remanentes cósmicos siderales. En relación a esto, Daniel Gagliardo nos cuenta: cuando nuestro grupo recibió la indicación de implantar su energía en esta área, percibimos que un trabajo de energías inéditas nos era pedido concretar, trabajo cuyas bases nos serían reveladas a medida que las etapas preparatorias avanzaran, basadas en la implantación de nuevos patrones de vida y de conducta. Las pruebas no dejarían de acompañarnos, permitiendo una acción más consciente con la ley de purificación. Vivir el eterno presente dentro del aura de aquel espejo es la colaboración requerida por la conciencia planetaria al grupo. nuestra verdadera vocación se reveló con intensidad, pulsando al conocimiento de nuestro interior y auxiliarlo en su propósito. Está en el camino de todos nosotros descubrir esa única vocación. El camino iniciático y las energías de la religación con el cosmos, expresión de la dinámica de Erx, nos señalan en sendero para que el peregrino que somos prosiga su marcha en esta difícil etapa de transición planetaria. Presentamos ahora el último extracto de estudio titulado ¿Se sienten protegidos por los hermanos de Erx? ¿Sienten ustedes en este sitio la protección de los hermanos de Erx? Nosotros lo que sentimos en este lugar es que en la medida que podemos romper nuestra influencia, nuestra identificación con aspectos de las fuerzas materiales, vamos entrando en un estado de fraternidad, de amalgama, de comunión con seres, conciencias o civilizaciones que superaron esto que hoy se nos propone superar a nosotros. En la medida que los que estamos aquí podemos ir superando lo que el aprendizaje de las leyes de este plano propone, vamos sintiendo que entramos en comunión cada vez más profunda, y esa comunión se puede percibir en momentos donde la sintonía se estabiliza, se agiganta, donde la alineación realmente se torna efectiva y sostenida. Ahí podemos comprobar que la realidad interna y la realidad externa no están separadas, sino por una limitación de la conciencia. Aquí el término protección no es un término que nosotros busquemos utilizar, porque no es necesario sentir que algo nos protege en particular. A un ser o a un grupo, entre comillas, lo protege su actitud, lo protege el poder hacer aquello que le corresponde. Un ser o un grupo se expone cuando no cumple con los estímulos internos que buscan orientarlo y permitirle sintonizar aspectos de la realidad con los cuales tienen algo profundamente que hacer, con los cuales mantienen una relación profunda e interior. Entonces no es buscar aquí seguridad, no es sentirnos protegidos, es sentir que estamos reduciendo distancias en la medida que aquello que vinimos a hacer estamos concretándolo. Bueno, hemos llegado al final del programa, hoy con el tiempo como tenía que ser. Siempre gracias, Claudia, por tu operación técnica. Te contamos nuevamente, bueno, que la conciencia del cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Te puedes comunicar a nuestro programa y hacerlo a los teléfonos que volvemos a repetir, que son el 0230-154-584363 o al 0230-154-514233. Teléfono de la radio 011-5810-3040. Al Face lo puedes hacer La Conciencia del Cosmos Los Cardales. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Face nos encontrás como La Conciencia del Cosmos Los Cardales. Te contamos que hemos subido los tres primeros programas a una página que se llama SoundCloud, pero igual nosotros en el Face, en la tarea web que hace Magalí, los cargó y también los compartió para todos aquellos que se lo pueda, que quieran y sintonicen escuchar los anteriores. Y luego vamos a cargar el resto de los programas, que son el número 4, número 5 y este que de hoy, que es el 6. Si desean hacer preguntas, pueden enviarlas a nuestra casilla de mail o al Facebook, que nosotros las reenviaremos a Daniel Gagliardo. También pueden visitar la página web de UPSIM y allí están los correos electrónicos para enviar todas las consultas que tengan. Y si alguno quiere ver alguno de los videos también que hay en las conferencias que están grabadas de Daniel, pueden hacerlo en YouTube, buscan en YouTube UXIM y ahí aparecen todos los videos también que hay algunos que son estudios completos y otros son fragmentos de un mismo estudio. Sí, también les recordamos que quienes sintonicen con la tarea que hacemos nosotros, que llevamos a cabo los sábados, es a partir de 14:30 horas a 16:30 y nos encontramos en Estrada 157, todos los sábados. Bueno, queremos mandar unos últimos saluditos a aquellos que sintonizaron y escucharon el programa, a mi amigo Facundo Albornoz y su señora, a Marcela Huesca, que es también mi amiga, y a su señor esposo Esteban Bellani, que nos están escuchando desde Padua, ellos, a la abuela Marta, como todos los miércoles, que siempre nos escucha, a Macaya, que se mejore, a Griselda, que también nos escucha, y bueno... Y bueno, y nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles con inmensa gratitud y un abrazo en la luz a todos nuestros oyentes. Gratitud al Padre y todo el equipo aquí presente, les decimos hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.